más vale un beso en la boca que uno en camino negro. Pero se pasa el chiste con negro, ojo que dice negro. Es un camino, es de color negro. Dice negro. Infernet. Políticamente correctos. Estás escuchando Infernet. El 24 de septiembre de 1991, Red Hot Chili Peppers dan a luz su quinto álbum de estudio, Blood Sugar Sex Magik. Es un disco que, a diferencia de su antecesor, Mother's Milk, incorpora letras con insinuaciones sexuales, con referencias a las drogas, a la muerte. Todo esto enmarcado con un ritmo vertiginoso que no da respiro. El productor Rick Rubin los agarra y les hace modificar su manera de componer. En Mother's Milk había guitarras más heavy metals y acá las lleva un poco más para el funk. La tapa contiene la cara de los cuatro integrantes, de los cuales se desprende de su boca una suerte de tatuaje que rodea a una rosa. Todo el interior del disco está enmarcado con las fotografías de los distintos tatuajes de los integrantes de la banda. El disco comienza con la canción The Power of Equality, un funk rock con mucha fuerza y una letra denunciante. Hermanito, ¿me oyes? Ten un corazón o ven a buscarlo a mi lado. La miseria no es mi amiga, pero voy a romperme antes de doblarme. Lo que veo es una locura. ¿Qué pasó con la humanidad? Bye. La segunda canción es If You Have to Ask, el quinto tema de difusión del disco. El bajo de Flea, bien fancoso, en primera persona. El tema termina con un solo de guitarra improvisado por John Frusciante del momento de grabarlo. Las palmas que se escuchan por lo bajo al final son los aplausos que se robó el solo en el momento en que fue grabado. Me siento tan bien, no puedo ser entendido. Trasero de un rufián, roqueando mi capucha roja. A wannabe gangster, thinking he's a wise guy, robbing a bank, he's a sock him in the eye guy. Tank head, Mr. Bonnie and Clyde guy, look him in the eye, he's not my kind of guy. Never wanna be confusion proof of pudding sweet, but too aloof. Orange eyed girl with the backslide dude said, yo, homie, who you talking to? Backed up paddy wagon, macking on a cat's ass, one uppercut to the cold upper middle class. Born a storm on boredom's face, add little lust to the funky ass feet face. Most in the race just lose their grace. The blackest hole in all of space. Crooked as a hook and I'll suck my thumb. Anybody wanna come get some? Breaking the Girl es el tercer tema, un single que fue grabado luego de la marcha de John Frusciante de la banda, quien grabó la canción pero no apareció en el videoclip. Retorciendo y girando tus sentimientos están ardiendo. Really do praise, come and Funky Monks. Es un funk asesino, con riffs de guitarra firmes y un bajo pesado, algo así como un heavy funk. La confusión es mi segundo nombre. Pregúntame de nuevo, te voy a decir lo mismo. Persuadido por una dama sexy, no. No siento ninguna vergüenza. Bye. recorrido continúa con Suck My Kiss, un funk ruidoso, con una letra provocativa y sugerente. Pégame, no puedes hacerme daño. Chupa mi hueso. Una balada dulce y oscura al mismo tiempo. I Could Have Lied. Guitarras acústicas y suave cantar. Nunca podré cambiar lo que siento. Mi cara nunca mostrará lo que no es real. There must be something in the way I feel that she don't want me to feel. She bears a cut, man. I don't care. You see, so what if I bleed? Like I never change is what I feel. My face will never show what is not real. La canción número 7 es Mellowship Slinky in B Major, un funk potente y sorpresivo. Estoy en mi porche porque perdí las llaves de mi casa. Agarro mi libro y leo a Bukowski. ¿Puedo obtener otro beso tuyo? Bésame aquí, en mi tatú. The Righteous and the Wicked es un funk, pero con guitarras bien a lo heavy metal. No puedo descansar en guerra. ¿Vas a ser mi amigo? Las eras oscuras nunca cambian. No puedo comprenderlo. Can't comprehend. Kids deal with self-destruct. Can't That's it.